encender una fiesta con guitarra y acordeón. Quiero verte desatado sin espuelas ni facón. Que la parca huye herida al ver tanta diversión. Y que el vino con lo justo te alimente el corazón. Una fiesta pa'l que tiene y una fiesta pa'l que no. Para aquel que está en el medio sin ninguna distinción. A mí nunca me hizo mella el dinero y su cuestión. Yo no invito por bolsillo, lo hago con el corazón. Llegando el malón, si andas medio fuera de huella, cabeceame que ya voy. Una fiesta de verano, una fiesta de galpón, donde los muertos revivan como quimeras de amor. Nunca bajes esos brazos que crecieron hasta el sol, y aunque te duelan los huesos, disfruta con mi canción. Quiero una fiesta de gauchos curiosos, de ponchos al viento, vincha federal. Por más.